Quiero ver qué hay detrás de esa mirada. Carita de ángel, ¿o será una nena mala? Será mía, yo sé. Lo supe cuando llegué. Acércate pa' irnos conociendo. Esa mirada me habla, yo lo estoy sintiendo. Me encanta lo que estás haciendo. Contigo me sorprendo. Si lo haces como bailas, tú me enamora. Tu cuerpo moviéndose al ritmo en las olas. Cuando te pegas a mí, todo mejora. Siento como que se me acortan las horas. Si lo haces como bailas, tú me enamora. Tu cuerpo moviéndose al ritmo en las olas. Cuando te pegas a mí, todo mejora. Siento como que se me acortan las horas. Claramente estoy entendiendo por la manera que tú me estás viendo. Esta noche tú vas a ser mía, que solo es cuestión de tiempo. No sé lo que tú estás sintiendo, pero el deseo a mí me está enloqueciendo. Quiero agarrarte del pelo y darte violento. Son mis sinceros sentimientos, y yo me pongo más sediento. Sigues influyendo, sabes que estamos pecando los dos, pero lo sigues haciendo. Y yo me pongo más sediento, y tú me sigues influyendo. Sabes que estamos pecando los dos, pero lo sigues haciendo. Si lo haces como bailas, tú me enamoras. Tu cuerpo moviéndose al ritmo en las olas. Cuando te pegas a mí, todo mejora. Siento como que se acortaran las horas. Si lo haces como bailas, tú me enamoras. Tu cuerpo moviéndose al ritmo en las olas. Cuando te pegas a mí, todo mejora. Siento como que se me acortan las horas. Baby, pero te prefiero. Eres mi favorito, en mi cama yo te quiero. Pa' que venir con labia, soy sincero. Ya dejé ese fili en el cenicero. Y pégate como si fuera mi amuleto. Dale que voy detrás de ti como un espectro. Cuando te mueves tú lo haces perfecto. La baby está dura como el cemento. Y muchas te tiran y nadie te gana. Necesitas de una cirujana. Booty grandote, parece dominicana. Y su belleza colombiana. Si lo haces como bailas, tú me enamoras. Tu cuerpo moviéndose al ritmo en las olas. Cuando te pegas a mí, todo mejora. Siento como que se acortaran las horas. Si lo haces como bailas, tú me enamoras. Tu cuerpo moviéndose al ritmo en las olas. Cuando te pegas a mí, todo mejora. Siento que se acortarán las horas. Señor Terry Neonato. Indica JCP. Motivando la compa. Tú sabes. Ey, apúntale a esta que va a ser un clásico. Dímelo.